con motivo de celebrarse este 20 de junio, el 118 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Porvenir, quiero a través de este medio saludar y hacer llegar un caluroso y muy afectuoso abrazo a todas y cada una de las personas que viven y comparten sus vidas en esta austral ciudad fueguina. Estamos como municipalidad celebrando un año más de vida y lo estamos haciendo en el marco de lo que significa el último año de gestión del actual grupo de concejales, ¿no es cierto?, y el alcalde, que han tenido la responsabilidad de dirigir sus destinos durante los últimos 4 años. Hemos hecho hace poco un recuento de lo que ha significado o de qué manera ha impactado la actual gestión en lo que es el proceso de desarrollo de Porvenir, y la verdad es que nos vamos con la satisfacción de haber dado cumplimiento a la totalidad de las propuestas y de lo que fue en su minuto la oferta programática que hicimos a los habitantes de Porvenir, que finalmente nos depositaron su confianza y nos brindaron este tremendo privilegio. Así, la comunidad podrá entonces contratar hoy día la renovación absoluta de sus principales recintos deportivos, incluida las sedes sociales de los 2 clubes más tradicionales de nuestra comuna. La gente también podrá constatar la cantidad importante de calles que se han pavimentado, y esto se ha hecho en un trabajo conjunto con el Ministerio de la Vivienda, particularmente la Secretaría Regional Ministerial, que ha sido un socio aliado estratégico fundamental en lo que ha sido este periodo de gestión alcaldicia. También podrán advertir la renovación absoluta, el nuevo rostro que exhibe nuestro borde costero, que es una obra tremendamente importante desde el punto de vista urbanístico y también constituye un atractivo turístico fundamental que permite mostrar parte de nuestra historia y la va transformando en un paseo público donde también nuestros vecinos pueden disfrutar, y los jóvenes particularmente cuentan con elementos de apoyo para el desplazamiento a través de la ciclovía, y en lo que viene, en las etapas sucesivas, van a tener también otros espacios que le van a permitir conocer más de cerca y hacer de la Bahía de Porvenir, que es tan hermosa, una parte fundamental dentro de lo que es el contexto del área perimetral urbana de nuestra ciudad. También podrán advertir de qué manera fuimos capaces de sortear todos los obstáculos para finalmente construir un maravilloso museo, que es un edificio de estilos muy modernos, que se alza en el centro cívico de la ciudad y ha significado una contribución importante y sustantiva a este proceso de modernización de nuestra ciudad. Pueden advertir también un sistema de alumbrado público completamente renovado y que cumple con todas las normas y las exigencias actuales en términos de calidad y eficiencia energética. Recordemos que Porvenir fue una de las 4 comunas en Chile que logró finalmente adjudicarse los recursos a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Agencia Chilena de la Eficiencia Energética, dependiente del Ministerio de Energía. Podrán también advertir de qué manera el municipio ha liderado, yo diría, el proyecto más importante de su historia en materia habitacional. Y es así como hoy día ya tenemos absolutamente licitado y contratado los servicios de una empresa constructora que se va a hacer cargo de erigir las 122 primeras viviendas que conforman el primero de los 3 grupos del proyecto denominado Lomas del Baquedano. Estamos también discutiendo y viendo de qué manera somos capaces de ingresar el segundo proyecto que daría solución a otras 120 familias y terminando de organizar al tercer grupo, con el cual podríamos decirte que Porvenir va a tener resuelto su gran demanda habitacional, hecho que se ha venido registrando y manteniendo en forma sostenida en el tiempo, sin que nadie pudiera liderar, ¿no es cierto?, un proceso tan complejo como fundamental como es el habitacional. Podríamos seguir enunciando una cantidad importante de obras que se han impulsado en el último tiempo. Sin embargo, yo me quiero quedar con la satisfacción de que al momento de hacer entrega de nuestra gestión, la gente de Porvenir va a poder contratar otras obras de adelanto que son parte de lo que nosotros estamos dejando, como por ejemplo la construcción del nuevo hospital, que es una obra en la cual el Consejo Municipal y el alcalde, en conjunto con las autoridades regionales, persistentemente hemos estado monitoreando el avance de este proyecto, y afortunadamente los antecedentes que manejamos es que en el mes de octubre ya se estaría en condiciones de proceder a su licitación. Vamos a dejar también avanzada la construcción del futuro mercado municipal de Porvenir, que es una obra emblemática, es una obra que va a permitir focalizar la oferta de productos tanto del mar como también los productos hortifrutícolas y productos artesanales, ¿no es cierto?, que con tanto esfuerzo y con mucha técnica elaboran día a día nuestros artesanos. Y vamos a tener también allí una oferta gastronómica que esperamos, ¿no es cierto?, sirva como un atractivo turístico más de los que ya hoy día posee Porvenir, y va a ser también para la gente de Porvenir un espacio ideal para poder compartir en familia feria y ciertamente acceder a la variada gama de productos que esperamos allí se puedan comercializar. Vamos a dejar también avanzada el proyecto de reconstrucción o de modernización de nuestro principal paseo público, la Plaza de Armas, donde se van a invertir del orden de los 1.000 millones de pesos para transformar a este espacio tan importante en uno de los más modernos de toda la región de Magallanes y uno de los más hermosos, a juzgar por los dichos de nuestros visitantes que se conocen en el país, donde claramente la cantidad de especies y la forma en cómo se ha conservado a través del tiempo, a través de las distintas administraciones municipales, permiten lucir de la manera tan ejemplar como lo hace también en estos días. Yo diría que esas son obras importantes, son obras fundamentales, que van a quedar para la gente de porvenir. Y en materia de conectividad, simplemente quisiera decir que también gracias a la visión expresada en el Consejo Municipal, en la persona del concejal César Vivar, y que hizo suyo la totalidad de los señores concejales, se iniciaron las gestiones con la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, y en la última sesión del Consejo Regional celebrada en nuestra ciudad el día lunes 18, los señores consejeros estuvieron de acuerdo en el sentido de asignar recursos para complementarlos con aquellos que va a colocar la Subtel a disposición de este proyecto, que va a permitir que Porvenir también pueda contar con fibra óptica. Yo creo que este es un salto cualitativo y cuantitativo que realmente nos pone en las mejores condiciones utilizando tecnologías de punta y mejorando en forma ostensible la calidad de vida de quienes hacemos patria en este apartado rincón de nuestro querido Chile.